Bienvenidos al repaso de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 1, 2 y 3. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de un nuevo Fútbol Game. Por la zona 1, el domingo a la mañana, Arsenal recibió a Atlético Tucumán y el decano pegó primero con Rizzo Patrón. Luego los de Sarandí empataron con un gol que no debió haberse convalidado y cuando se moría el partido, Lucas Melano puso el 2-1 final para los tucumanos. Triunfo y puntaje ideal para Atlético. Lo analiza el lateral del decano y autor del primero, Gabriel Rizzo Patrón. El equipo hizo un partido tremendo, cancha difícil, pero bueno, por suerte lo pudimos ganar. En el otro partido del grupo 1, Unión recibió a Racing. Pegó en los momentos justos, se apoyó en una gran tarde del arquero Moyano y se quedó con un 2-0 que hunde a la Academia en el fondo de la tabla. Lo analiza el delantero Tatenga, autor del primer gol de la tarde, Fernando El Cuqui Márquez. Por suerte, por mucho esfuerzo que hemos hecho, logramos ganar hoy. Ante un rival que el primer tiempo nos la hizo pasar bastante mal. Nuestro entrenador se dio cuenta, movió algunas fichas, cambió algunos jugadores, cambiamos de esquema y bueno, el segundo tiempo se emparejó un poco más. El primer tiempo también nos apoyamos mucho a nuestro arquero, que fue para mí la figura del partido, que tuvo muchas tapadas importantes. Y bueno, podemos cerrar una semana, se puede decir, con dos triunfos muy importantes para nosotros, que por la clasificación y para dejarnos bien parados en este grupo de la Liga Profesional. Por el grupo 2 no hubo partidos todavía, ya que se juegan hoy. A las 5 de la tarde, Independiente recibe a Colón de Santa Fe y a las 9 y media de la noche, Central Córdoba recibe a Defensa y Justicia en Santiago del Estero. Banfield está de buen presente y por el grupo 3 le ganó 1-0 a Godoy Cruz en el Florencio Sola en un partido de ida y vuelta. De esos, en los que hace el primer gol, gana. El gol del taladro lo hizo este señor, Mauricio Cuero. Un partido más trabado, más pausado, no fuimos tan claros en el juego. Era lo que queríamos, lo que veníamos a buscar, pero bueno, el equipo tuvo paciencia y bueno, en el segundo tiempo mejoramos un poco más y gracias a una pelota parada llega el gol, que gracias a Dios nos da los 3 puntos. Por el segundo partido del grupo 3, River recibió a Rosario Central en cancha de Independiente y mostró una mejoría respecto de la primera fecha. Así todo, le costó bastante sacarse de encima al canalla que se la puso brava y el 2-1 final fue todo un alivio para el millo. Lo analiza su arquero, una de las figuras de la cancha, Franco Armani. Hoy mejoramos, estuvimos más sólidos en la parte defensiva, estuvimos más seguros y hay que seguir trabajando. Esto de seguir trabajando, seguir mejorando y obviamente seguir agarrando confianza. En el primer tiempo suenan los antiguos haciendo el sureño. Después del entretiempo repasamos el resto de los grupos de la segunda fecha de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá, en el Fútbol Game. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.